Supercultura Freak Show, el podcast donde hablamos de cómics, cine y videojuegos cada semana en esta nuestra cuarta temporada, All New, All Different Supercultura Freak Show, episodio número 3. Y una semana más estando aquí, acompañados en esta ocasión, aparte de una rubia que nos mola mucho y no es Isma del Valle, sino es la cerveza. Sí, ¿qué pasa? Señor Jim Ferrer, ¿qué tal? No es exactamente rubia, porque es una Marsen Beer, pero sí, bueno, es una pelirroja. Mientras Alex, ahí Redhead. Mientras Alex estaba tirando la sintonía, nosotros estábamos tirando aquí la cerveza. Y aquí estamos. No me oigo, ¿por qué no me oigo? Ahora me oigo, me acabo de subir el volumen. Hostia, qué chorro de voz, espera que no lo quite. Hostia, qué pedazo de voz que tengo, ¿no? Y no me había dado cuenta. Qué chorro. ¡El señor del Valle! ¡Qué chorro! Y no solo de voz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hala! Bien, aquí estamos. Bien, ¿por qué? ¿Por qué hay cerveza? Esto es peligroso, lo sabes, ¿no? No. Los tres grabando un podcast y encima borrachos. No, hombre, pero ya son las 10 de la mañana, a la hora que estamos grabando. Ya, o sea, ahora ya no, no. Ahora ya podemos beber. Yo, ¿no? Llevo despierto desde hace bastante. Sí, o sea, sí, pero esto se emite por la tarde, o sea, la gente no lo sabe. Bueno, o sea, y hay gente que no se escucha por la noche. También. Digo, oye, pues por la noche apetece una cerveza. Claro. Bueno, claro. Para esa gente que nos escucha, salud. A vuestra salud. Salud. Eso. Y nada, lo dicho, cómics, cine y videojuegos es lo que traemos cada semana. Y como ya avanzamos esta semana, ya hemos dejado el tema monotemático para centrarnos en lo que nos da la gana. Espera, que no lo sé. En el politemático. Politemático. Ya, hombre, si no es monotemático, será politemático. Politemático. Será politemático, digo yo, ¿no? Politoxicoma, ¿no? Politoxicoma como vosotros, sí. En fin, Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? De cerveza. De Pulse, el pulso de. ¿Pulso? Sí, una serie de cómics que se publicó entre el año 2004 y 2006. Una serie muy curiosa, un spin-off de Spider-Man muy curioso. Sí. Pulso, lo que no tienen los padres de Bruce Wayne. Qué pobrecillos, debo salir por un año. Isma, ¿tú qué nos traes esta semana? Yo os traigo el primer videojuego al cual le metí caña de Quantic Dream, que fue el Fahrenheit. La gente más veterana lo conocerá, pero ya hablaré sobre él en su momento. Ahora os dejo con eso. Vale, yo os traeré no un clásico, pero sí una grandísima. Bueno, depende, pues, mira, la película tiene ya 30 años. Entonces, si no lo habéis visto, os vais a comer los spoilers de Good Morning Vietnam. Película de Barry Levinson con Robin Williams de protagonista, acompañado de un jovencísimo Forest Whitaker, que tiene una cara que dice, tío, te han corrido a collejas. Y tenía los dos ojos abiertos. Sí, Forest Whitaker con los dos ojos abiertos. Pero mola el personaje de Whitaker porque tiene una cara tonto. Una cara tonto que dice, joder, macho, si es que me caes hasta bien. De no como la mierda que habéis hecho en Rogue One. Sí, que dices, y tú tienes un Oscar, hijo de. ¿No te ha gustado Rogue One? No, me ha gustado Forest Whitaker en Rogue One. Ah, a mí tampoco. Bueno, pero Último Rey de Escocia. No, no, de ahí que se llevó el Oscar. Se lo merecía. Yo creo que merecido. Un Oscar merecido. No, pero por eso que te estoy hablando de Rogue One. Pero bueno, no, pero vamos a hablar de eso. Yo te voy a hablar de Good Morning Vietnam. Del año 87. Anda, que no ha llovido desde entonces. Estás muy radiofónico. El anterior con Howard Shore y hoy con Good Morning Vietnam, Es que es otra gran película para mí que trata el tema de la radio. Que yo que sé, que a mí me mola. Bueno. Y que el tema de la radio es muy secundario también en esta película. Porque dice, sí, el personaje de Robin Williams es el locutor que está en Vietnam, del ejército. Pero, locutor, porque también está locutor. Pero sí, pero que eso es más la historia de lo que ocurre en ese momento y de lo que vive su personaje, más que de lo que es la radio en sí. Las escenas de radio son brutales en la película, pero bueno, ya hablaremos. Bueno. Y nada, estad atento que empezamos. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne tampoco la vamos a poner entera todos los días, la sintonía, pero mola, pero mola. Pero si la mola, buscáis, claro. tú chelos, la pondré entera, que son 4 minutos. Después, Esta también son cuatro minutillos, está muy bien. Hablemos de TVOs, hablemos del pulso de Pulse, con guión de Brian Michael Bendis y dibujo de Mark Bagley, que es el mismo equipo creativo de Ultimate Spider-Man. Durante muchísimos años que fue Ultimate Spider-Man. Sí, de hecho tienen el récord de números consecutivos desde el inicio de comic books dibujados de una serie regular hasta los 110, sí, creo que sí, alcanzaron. Sí, eso es así, porque sobrepasaron los 100 números. Los 104 números de Stan Lee, Jack Kirby y los Cuatro Fantásticos. Oye, lo del Spider-Man negro yo me lo he inventado, ¿no? Sí. Existe, ¿verdad? Existe. Sí, existe. ¿Cuál era? ¿El del traje negro o el negro? El negro. El negro, Miles Morales. Miles Morales, bueno, negro, sí, es latino. Negro, sí, sí. Negro. ¿Pero cómo se llama? El café con leche, ¿no? Se llama Spider-Man. Ya está, o sea, su colección, sí, es Spider-Man. No es Amazing Spider-Man ni Peter Parker. No, es Spider-Man. Uh-huh. Que es la que sale. El otro Spider-Man del universo Ultimate, ahora integrado en el. El único universo que sí, es la mierda. Después de la mierda que han hecho, sí. Bueno, The Pulse fue una. De hecho, es un spin-off de Spider-Man, The Pulse, que es una serie de 14 números que se publicaron entre abril del 2004 y mayo del 2006. 14 grapas. Los viejos amigos del Daily Bugle, como G.J. Jameson o J.J. Jameson, ha conocido por estos lares, Robbie Patterson y Ben Urich a la cabeza, regresaron a la primera plana del universo Marvel para acoger a la nueva asesora del suplemento semanal dominical The Pulse, dedicado a los superhéroes, y que era la embarazadísima Jessica Jones, alias Joya, y también señora de Luke Powerman, a la que JJ podría trabajar en el Google a condición de que le ceda la exclusiva del nacimiento de su hijo. Una serie de acontecimientos que enlazan directamente con la serie regular Los Nuevos Vengadores, en la que la pareja forma también en su alineación titular. Este cómic tiene su historia por un número en concreto. Hay una anécdota con un número en concreto que se hizo viral en su día, porque había un número, uno de los números aparecía Magneto en la portada, vestido con el uniforme de gala del rey papa de Juan Carlos I. O sea, básicamente se cogió el uniforme del rey de España en aquel momento. Tal cual, y le pusieron el careto de Magneto, es que ¿no? Hasta el fondo fue el mismo. Sí, no, el fondo, el mismo, las condecoraciones, la banda, o sea. O sea, le hicieron un chop de la época. Le cambiaron la cara. Sí, y le cambiaron la cara. Claro. Ya te ves al propio Juan Carlos diciendo, ¿qué dice? El rey Juan Carlos. Sofía, fíjate que soy con la Marvel. ¡Soy Magneto! Soy Magneto. Además, Sofía, era el personaje, mira, estoy con la Marvel. Era el personaje de Magneto. O sea, y madre mía. Bueno, total, que la monarquía, la Casa Real, se enteró y metió baza, y esa portada se censuró. Y en la Disney dijeron, hostia, que el rey de España es Magneto, quita. Y dijeron, nada, esto hay que cambiarlo. Y fue sustituida por otra portada, mucho más genérica, pero que tiene una curiosidad muy importante, que es que dentro de los 14 números en grapa, este no lo es. Este se publicó en un formato como si fuera un periódico, como de prensa, o sea, como de prensa impresa. Claro, esto lo encuentras en la edición en grapa, pero esto en los recopilatorios ahora. Ahí se pierde. Ahí se pierde. Pero yo la tengo en papel. O sea, es un periódico. O sea, cambiaron una portada polémica por otra que también pues tiene su cosa. De hecho, la Casa Real no es la primera vez que se mete en estos berenjenales. Es muy de meterse en estas cosas. Ya se metió dos veces con el jueves. Uno por el cheque bebé del que hablamos en este programa. La revista secuestrada. Sí. La portada, la revista secuestrada que llegó a publicarse, se repartió en los kioscos con que salía el actual rey de España, Felipe VI, por aquel entonces príncipe, con Leticia, o sea, en la cama, en pleno jolgorio sexual, con una viñeta que decía, en referencia al titular, que decía que había un cheque bebé por niño concebido de 2.500 euros, y el ahora rey de España dijo, ¿te das cuenta, Leti? Y esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida. cuando estaba folgando con ella. Bueno, en fin. Le dieron el cheque de bebé. La Casa Real se quejó y esa revista se secuestró, se retiró de los kioscos cuando está repartida. Yo tengo aquí un porrón de ellas todavía. yo tengo una por casa. Porque me hice el tour entero y me las llevé. Y además venía con un libro de regalo. Imaginaos a todos los libreros de Ibiza. Y decía, ¿ha venido un tío? Todo loco. Dice, ¿cuántas revistas del jueves tienes? 15, me las llevo todas. Todas las de la zona norte de Ibiza me las llevé. ¿Por qué te las llevaste? Para especular. Para ¿por especular. Cuánto la vendes? Es que, ¿a cuánto costaba? Porque era un número especial, porque venía con... No, venía con un libro... Sí, pero no, por eso, pero... que era más cara de lo normal, no, pero no mucho más. No. €1.50. No, el libro venía de regalo, ¿eh? Ah, no, venía. No tengo, ah, bueno. Sí, no, libro de regalo. No, nada, y después, y no reeditaron, no hicieron una reedición. Bueno, es que está se secuestró, pero del número siguiente no sacaron más números. En fin. Pero se salieron con la suya y publicaron esa portada y ese CPO circuló y hay mucha gente, muchos coleccionistas que lo tenemos. En cambio, después, antes, sacaron la previa de otra portada durante la sucesión del rey Juan Carlos al rey Felipe VI, en la que Juan Carlos I le entrega una corona llena de mierda, dicho, sí, como es, sí, dicho como es, rápida y malamente, pero es como es. Y esa portada se lanzó la previa en internet. Y la Casa Real ya se lanzó a por ella incluso antes de publicarse. Yo la vi. Esa portada no se llegó a publicar. Yo la vi. Así como la primera, los autores tuvieron que ir a juicio, les metieron una multa de 3.000 euros, creo que era una cosa así. En la segunda, el jueves se bajó los pantalones y no publicaron esa portada. Y yo desde entonces no he comprado un jueves más. Muy bien. Además fue cuando ya se fueron muchos de su... Ni uno más. Exacto, a raíz de eso se fueron muchos. Censura previa ninguna y muchos se fueron a Mongolia, que de hecho Mongolia, el periódico este satírico Mongolia, también sacó otra portada que trajo polémica, porque aparecía, el titular era un desplegable que mientras la portada estaba plegada ponía a la infanta Elena hija de puta, tal cual, pero al desplegar ponía a la infanta Elena imputada en el juicio que ha tenido, sí, por su marido, señor Urdaganín y demás, sí, ¿no? Qué bueno de Puls. Pues ahí, pero es que estamos hablando de cosas en las que se ha metido la Casa Real, sí, que lanzan directamente, como el primer follón que tuvieron, que fue un fotomontaje en el suplemento satírico Caduca Hoy, del que sus creadores fueron absueltos, en el que aparecía el rey de España. Una parodia, un fotomontaje con él disparando al oso borracho Mitrofán, pobrecillo el oso, que le emborracharon un oso para que pudiera dispararle ahí en Europa del Este un día que se fue de cacería. No jodas. La Casa Real también se quejó, hubo juicio y los autores en este caso salieron absueltos. El juez dijo que era una parodia cruel, pero legal. Los autores aparecieron pidiendo disculpas, diciendo que no lo volverían a hacer. Bueno, eso es lo que dijeron, sí, eso, pero no le multaron, le metieron un paquete, total, ya estaba hecho. Oye, ¿qué os parece si hacemos algo polémico para que nos escuche más gente? Sí, un acabamos de decir infanta Elena, hija de puta, o sea, vamos a ir por no, pero no es así, o sea, que el desplegable es por infanta Elena. Sí, pero ahora viene aquí alguien, nos saca de contexto y nos lo pone en el repeat. Pero vamos a ver, si nos están llegando cock selfies ahí, como si no costara la cosa, demandadnos cock selfies a la dirección de mail que tenemos, que os daremos al final. Push selfies también nos valen. Mira, los push selfies también. Bien, en fin. The Pulse va a la zaga de las propuestas similares de la época, como Gotham, la colección Gotham, o más recientemente como la televisiva Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D. El concepto es parecido y es dar protagonismo al mundo que rodea a los superhéroes, dejándoles un tanto fuera de plano y abordando las consecuencias de sus actos entre los personajes secundarios y la ciudad que les rodea. De hecho, hay estas series que se han adaptado, tanto Gotham como la mencionada Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿A ti qué te ha parecido, Alex? Isma, ¿qué te pasa? Está con el del Pussy Selfie también. Que sueltas aquí chistes de pollas y... decimos cosas de pollas y coños y a la rubia le da. ¡Toma! Hola. Efecto. Tengo efecto, mira. Toma, colleja. Sí, tiene de todo aquí. No, es que también hubo una tendencia, te la voy a explicar, que se llama ballscaping. ¿Qué es? ¡Ah, la vi! Sí. Que es fotografiar cojones. Sí, sí, sí. Delante de... Autofotografiarse. Bueno, sí. La bolsa escrotal con un fondo de... Bonito, con un fondo bonito de ver. Dice, ¡ay, mira! Aquí vemos el skyline de Nueva York y mi bolsa escrotal. Sí, qué bien traído. No podemos hacer chistes de polla, o sea, aquí este se parte. Es que no se puede. Es el Puselfie. Es como una criatura. ¿Qué te han parecido las series a ti, Alex, de Gotham y de Marvel, la gente de S.H.I.E.L.D.? Las estoy siguiendo. Estoy siguiendo las series, las llevo al día. Gotham, pues está siendo sorprendentemente muy criticada por el hecho de decir, es que no sale Batman. ¿Y cuándo va a salir Batman? Y claro, es una serie policíaca. ¿Sabes? Es una serie de spin-off. Sí. Claro, es una serie policíaca en donde sí están apareciendo los villanos de Gotham, de Batman. Pero aún así la serie está bien. No está respetando lo que es la historia original con Jim Gordon y con todo esto. Pero es decir, es una serie, es una adaptación, es entretenimiento. O sea, pero es que a mí me mata cuando la gente... Es que tienes que hacerlo calcado a la exactitud. No. Entonces, a mí Gotham es una serie que me está gustando, está siendo curiosa. Además, es una ambientación muy, muy finales de los 90, ¿sabes? No es tan actual de ahora. Y luego Agentes de S.H.I.E.L.D. Es una serie con altibajos. Una serie con altibajos, va muy cogida de la mano con las películas de Marvel. Muchas veces cuando se va a estrenar una película, pues pasa algo en la serie de televisión que no es que sea relevante, no hace falta que lo hayas visto, pero es como todo, ¿no? Tú te enteras de todo el universo Marvel y si lo has visto, pues yo qué sé, esto pasó con el Soldado de Invierno, por ejemplo. Pues alguna referencia al Soldado de Invierno han hecho en la serie y dices, ah, pues mira, pues queda curioso. O una Asgardiana, que ha aparecido también en un episodio después del estreno de la 2 de Thor, y dices, ostras, pues mira, pues queda guay. Yo he visto listados con esto, o sea, que listados que incluyen las películas y las temporadas el episodio que tienes que ver de Daredevil, de Marvel, con Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, bueno, con lo que está saliendo en Netflix, no tanto. Con Agentes de S.H.I.E.L.D. sí que ha tenido más relevancia. Y esta última temporada ha aparecido el nuevo y polémico Ghost Rider, el que va en coche. Siempre arma follón. Siempre. Sí, ¿no? Y yo qué sé, está bien porque también están con todo el rollo de inhumanos y tal, pero para mí ahora mismo Agentes de S.H.I.E.L.D. está perdiendo fuelle. Entonces, a ver cómo remontan esto, porque lo que ha pasado con Marvel con la película de los Inhumanos, que al final han dicho que no van a hacer peli, hablaban de hacer una serie de televisión y llevan dos temporadas, están apareciendo los Inhumanos en Agentes de S.H.I.E.L.D. y no está cuajando. Yo la pillé con muchas ganas la primera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Empezó muy mal. Exacto. Empezó muy mal, se dieron cuenta que las audiencias se iban a... Estaban diciendo, como esto no lo remontéis. Claro, cuando se estrenó Agentes de S.H.I.E.L.D., llevaban grabados 6 o 7 episodios. Y claro, eso, tenemos que quitarnos estos episodios, pero son los que están haciendo que baje. Luego, claro, si fueron conscientes, reescribieron guiones y levantaron un poco la serie. La primera temporada remonta de una forma brutal porque empalmas el final de temporada con el Soldado de Invierno, ¿no? Con la llegada de Hydra, la desaparición de S.H.I.E.L.D. y todo. Entonces ahí es donde remonta, sobre todo si vas siguiendo todo lo que está haciendo Marvel Studios. Pero aún así la serie va con sus altibajos y bueno, a ver. Yo sí la sigo de una forma súper fiel, es por el personaje de Chloe Bennett, que es la que hace de... la que era Sky, que ahora es Daisy Johnson, que me tiene enamorado. Qué buena que está la mujer. No tengo palabras malas para esa mujer. Y seguimos hablando de cine aquí en Supercultura Freak Show. Y como ya os había anunciado al principio, hoy os traigo la película de Good Morning Vietnam del año 1987, dirigida por Barry Levinson, protagonizada por Robin Williams, Forest Whitaker, acompañado también de Bruno Kirby, Robert Wool, Noble Willingham y Thung Tang Trang. ¿No es coña? Que sí, bueno, son los... Wu-Tang Clan, exacto, los mismos. Y nada, decir, pues eso, la película Vietnam, año 1965. Adrian Cronauer es un locutor de radio que es trasladado a Saigón para encargarse del programa de radio de la ciudad durante la guerra de Vietnam. Los soldados lo adoran. ¿Qué haces, Ismael? ¿Qué año? ¿1900 qué? Lo has oído. venga, que le gustan los chistes de pollas. Año 1965. Sigue, sigue. Bien, pues sí. Pues nada, la guerra de Vietnam. ¡Para gordo laico! Te has quedado a gusto. Todo parece ir bien para el personaje de Robin Williams, para Adrian, hasta que sus jefes notan que sus comentarios y chistes no son políticamente correctos. No como los de Isma. En su tiempo libre, además, se hace profesor de inglés para nativos para poder estar más cerca de la chica que le gusta. Y sin embargo, su superior, el teniente Hawk, no es de su misma opinión. El personaje de Williams en esta película es muy completo porque podemos ver aquí su faceta más divertida, al igual que su lado dramático y sensible. Además de Adrian, el personaje de Robbie Williams y la buena historia que narra la cinta, se puede destacar aquí a Forest Whitaker, que realiza una actuación espectacular de apoyo del personaje principal y que le da a su personaje la importancia que este merece. La banda sonora está compuesta por canciones de grupos famosos de la época. Hablamos de los Beach Boys, de James Brown, de Lawrence Welk, entre otros. Para Castaways. Para los oyentes, la música que elige Adrian es un soplo de aire fresco bueno. En comparación con la música clásica o las polcas que ponían el anterior locutor. Están las polcas. Hostia, sí, tío. Qué grande. La película recibió 4 premios. Uno de ellos fue un Globo de Oro al mejor actor de comedia para Robin Williams. Yo pensaba que era para Whitaker. No, ¿lo nominaron a Oscar? Lo nominaron. No me acuerdo, pero. Sí, lo nominaron. Sí, lo nominaron. Sí, en el año 88 lo nominaron. Lo nominaron, al igual que también lo nominaron a mejor actor en los BAFTA. También los le nominaron. Robin Williams era, claro, en aquel momento un actor que joven, ¿no? Estaba apareciendo porque empezó sus cositas haciendo televisión. Sobre todo era un personaje, un actor que se le recordaba siempre por la comedia. Este hombre viene de hacer comedia, sigue haciendo comedia, metió en el mundo del cine, seguía con la comedia. Y aquí seguimos con un personaje cómico, es un personaje alegre, es un personaje divertido. Sus escenas en la emisora de radio son muy divertidas, pero no lo son. Pero ves cómo va de la mano a partes iguales con la parte dramática, que el tío es consciente de que está en una guerra, ve la situación de la chica que le mola y dices, ostras, pues... Pues yo qué sé, la situación de todo, de querer ayudar a la mujer, de poder sacarla de ese conflicto, ¿no? Vemos una película que en ese aspecto es muy completa. Un detalle muy curioso que contaba Barry Levinson, su director, es que claro, en el cine cuando tú vas a grabar una toma, sueles grabar varias veces la misma toma y te quedas con la mejor. En las escenas de él en la radio, que se ponía a hacer voces, a contar historias, ahí no había guión. No había quien ahí, dijeron Robbie Williams. Qué bueno. ¿No? Dice, aquí yo le doy al grabar y me voy al bar, ¿no? Tú empieza. Entonces, ¿qué pasa? Pon que, porque no sé cuántas se llegaron a grabar, pero pon que, por ejemplo, se hicieron 5 tomas. Ninguna toma era igual una que la otra. Eran todas distintas. Entonces, era la faena que luego tenía el director y el equipo de edición de, hostias, ¿con cuál nos quedamos? Porque todas son divertidísimas. Pues yo tengo... ¿Qué? ¡Hala, el móvil al suelo! Ala, ¡Otra vez! Que si, ¡otro móvil! Que si os dais cuenta, en esas secuencias de él en la radio haciendo voces, ninguna es un plano secuencia. Todos son pequeñas escenas. Porque precisamente, como no sabemos con cuál quedarnos, nos quedamos con un poquito de cada una. Como te digo, Williams empezaba a despuntar en Hollywood dentro de la comedia y en esta película mezclaba, pues eso, partes iguales, la comedia y el drama, demostrando ser un grandísimo actor que, como acabamos de decir, tenía ahí su Globo de Oro, además de su nominación al Oscar como mejor actor ese mismo año y a los BAFTA. La reseñita de la película para mí, pues eso, sus improvisaciones en la radio, que ahí no había guión, él lo hacía como le salía. Y esta ha sido una de las muchísimas películas que ha demostrado que Robin Williams era un actorazo digno de mención y que pocos premios se llegó a llevar el hombre en toda su carrera. Finalmente, puntuaciones. Hay una diferencia de 0,6 puntos entre IMDb y Film Affinity. 7,2, 7,8. Siendo IMDb siempre la puntuación más alta. Yo le doy más. Yo le daría un 7,8, 8,4, Ay, pues IMDb le da un 7,3 y Film Affinity un 6,7. 6, se vayan a cagar los. Claro, a ver, tengamos en cuenta, a ver, que no estamos hablando de dos referentes en lo que es la crítica de cine. Es decir, tú te creas una cuenta gratuita que no te cuesta dinero en IMDb o en Film Affinity y tú votas. que yo a veces me meto en perfiles de amigos míos que tienen perfiles en Film Affinity y ves qué películas tienen un 10 según para estas personas, que dices, hijo mío, que luego tú te metes en mi perfil de IMDb y yo qué sé, Persiguiendo a Amy tiene un 10, ¿no? La gente me dice, tú estás gilipollas, ¿no? Pero cada uno tiene su propio criterio. Yo tengo una anécdota que me gusta contar porque... ¿Es un chiste de pollas? No, no es un chiste de pollas, pero es la polla, ahora te cuento. Es la polla el chiste. Es la polla la anécdota. Me compré la banda sonora de Good Morning Vietnam en vinilo. Gran banda sonora. Sí, sí, sí, por los temas de los Castaways, el tema de los... Todos, o sea, todos. Dije, uy, un recopilatorio de temazos en vinilo. Y mola mucho porque el principio, ¿de acuerdo? El principio es un diálogo de Robin Williams, ¿no? O sea, como las bandas sonoras de Pulp Fiction, de Tarantino, sí, que siempre es un diálogo. Empieza con el rollo de, ¿cómo está Vietnam? Pues está... obviamente en su versión original, ¿qué tal el tiempo? Pues será, it's gonna be wet and hot, ¿no? Haciendo sus voces y todo. Y es curioso, porque empieza con el discurso de Good Morning Vietnam, y luego empieza, mete la canción de los Castaways, Liar Liar, no sé si te acordarás, temazo. Sí, o la Feel Good de James Brown, sí, sí. Y mola muchísimo la banda sonora, conjunto los diálogos de Robin Williams, mola muchísimo. Yo me la compré por los temas, de verdad, me la compré por las canciones, pero luego ha resultado ser unas bandas sonoras que pongo en vinilo mucho en casa y los vecinos los dejo todo locos. Y triunfas. Dicen, ¿qué ha puesto este? Con esto triunfas. Y luego nos sonaba poca ya. Y luego, aparte, el tema gafapaster que nos encontramos en este país con esta película es, el doblaje. Y nos echamos las manos a la cabeza. De eso te iba a hablar yo. Claro, miento si digo que el doblaje es perfecto. Vale, miento. Es decir, el doblaje está muy bien. El doblaje está muy bien. El actor de doblaje que dobla a Robin Williams lo hace muy bien. Pero es que, claro, estás comparando con Robin Williams, que al ver luego la película en versión original es que dices, es que este hombre era muy difícil, sobre todo con estas facetas de me pongo a hacer voces, cambio el tono de voz, lo que hace en esa película concretamente, porque ahora dices, bueno, voy a doblar a Robin Williams en Hook, pues no tienes tampoco una dificultad añadida. En esta película sí, el que tuvo que doblar a Robin Williams seguramente lo pasó fatal. Porque dices, es que es muy difícil hacer lo que llega a hacer este hombre. Y aún así lo hizo, para mí, lo hizo muy bien la versión original. Ahora sí. Esta película sí que recomiendo. Porque mira, a mí no me importa ver películas dobladas, pero Good Morning Vietnam sí que es una película, por estas secuencias de Robin Williams en la radio, es brutal. Sí que merece la pena verla en versión original, porque disfrutas de cómo la cantidad de registros que tenía este hombre y sobre todo con una capacidad de improvisación brutal. Hay que decir, en todo caso, que la mejor improvisación es la que también la ensayada. Porque Robin Williams es un actor que venía de hacer mucha televisión. Saturday Night Live, ¿no? ¿Estuvo? Venía de hacer mucho doblaje, venía de hacer muchas parodias y que tenía un fondo, tenía este fondo que le ayudaba a la hora de hacer esas improvisaciones, ¿no? Yo esta peli yo tuve una temporada cuando salió, y cuando salió en VHS, que a mí me dio muy fuerte con esta peli. Te dio muy fuerte. A mí me dio muy fuerte con este, tanto por la banda sonora original como hasta que descubrí por qué. Es una película muy redonda. Sí, es que la primera vez que todos vimos esta peli era doblada al castellano y después, cuando descubrí la versión original y tanto la banda sonora, ten en cuenta que tenía 16, 17 años cuando salió esta peli. Es una peli que me impresionó mucho. Era una época en la que Robin Williams lo hacía muy bien, pero estaba pasado de vueltas de coca hasta arriba. Después, no mucho después de esto, tuvo que ingresar un centro de rehabilitación, tuvo esas historias. A mí lo que me mola es ponerla como a las... poner la banda sonora, como decía, a las 11 de la mañana, y que empiece con eso de Good Morning Vietnam, y claro, se nota que va pasado, ¿no? Sí, todos esos papeles, esas parodias que te hacen en escenas de radio, todas esas imitaciones, todas geniales, todas que no sabían con cuál quedarse, realmente es un trabajo brillante y quizá podría ser el mejor trabajo de Robin Williams. Sí, sí. Yo voy a hacer una última recomendación. Y desde aquí hago ese llamamiento también. Hay un podcast que se llama Tú no has tenido infancia, que hace muchísimo que no graba. Desde aquí le mando ese mensaje, seguid grabando, cabrones. Y cuando murió Robin Williams le dedicaron un monográfico, no sé si fueron 3 o 4 horas de programa, hablando de él, de su historia, hablaron de algunas películas. Y sobre todo remarcaban la grandísima amistad que tenía Robin Williams, que esto no todo el mundo lo sabía, con Christopher Reeve, porque eran colegas de, sí, de claro, una vez terminaron ambos el instituto y tal, se conocieron en una escuela de arte dramático de estas de super selección. Digo, vamos a coger a los mejores, mejores, y solo les cogieron a ellos dos. Y eran super colegas. Y cuando Christopher Reeve tuvo el accidente, que se quedó tetrapléjico, se gastó todo su dinero en, pues eso, en medicina experimental para ver si se podía recuperar. Cuando Christopher Reeve se quedó sin pasta, que dijo, me acabo de arruinar, Robin Williams dijo, a partir de ahora todos los gastos médicos corren de mi bolsillo. Y estuvo a su lado, porque luego dice, sí, la familia, los amigos. Robin Williams fue la persona que estuvo realmente al lado de Christopher Reeve hasta el final de sus días. Hay vídeos, si buscáis en YouTube, hay vídeos de eso. Hay incluso un pequeño show que hizo Robin Williams, que solo hizo a Christopher Reeve. Lo encontraréis. Es muy emotivo. Y también después del fallecimiento de Christopher Reeve, también hizo una serie de declaraciones. O sea, es algo muy emotivo y muy bonito. Bueno, bueno. Go, go, you can catch me. Ahí salió el rozo mío. Go, go, go. Fahrenheit. Daredevil. Fahrenheit de Quantic Dream. Fahrenheit. Sí. Tienes unos papeles que lo demuestran. Está buscando los papeles ahora. O sea, este juego de 2005, producido por. ¿De qué año? 2005. Berly. El culo telémico. Con esa voz profunda. Este videojuego de 2005, producido por Quantic Dream, pero distribuido por Atari. ¡Oh, qué grande! La compañía Atari. La que enterró los ETs en el desierto. Esa. Era la leyenda urbana que al final se demostró. Se demostró. Esos visionarios. ¿Cómo sacar pasta con un juego de mierda? Este videojuego fue pre. Yo lo llamo pre. Pre-Sony. O sea, pre-exclusivos de Sony. Porque ya después. De este videojuego a Sony, por lo visto, a los directivos, yo que sé, les se dejaron los pezones en carne después de jugar este juego, porque después sacaron el Heavy Rain y el Beyond Two Souls, que eran exclusivos ya de PlayStation. Y para un servidor fue el primer juego, entonces, cuando tenía la PlayStation 2, que todavía la tengo, por cierto. Bueno, todavía la tengo, no, la he vuelto a comprar. Tengo que aclarar que fue el primer videojuego de... Por aquí, en el estudio tenemos una por ahí, una Slim, una Play 2 Slim. ¿Una Play 2 Slim? Sí, que me creía que había acabado el contenedor del reciclaje, ¿no? Ahí está, vale. Ahí anda. Bueno, pues después del Fahrenheit se dedicaron solamente a hacer estos exclusivos y fue el primer juego de Quantic Dream que jugué y lo exploré un poco más y me enteré de que hicieron un juego en el cual la banda sonora la hacía David Bowie. Qué grande, de un lado y por Donat. Qué grande. Que hizo de todo, David Bowie. La gente no lo sabe. El laberinto. Hacía oye, ¿has visto el laberinto? Sí, dentro del laberinto. ¿Ah, dentro del laberinto? Into the Labyrinth, es como se titula. No, iba a soltar una, pero mejor no la suelto. Sí. ¿Cómo se llama la peli? El laberinto. No, por el culo de la Inco. No, venga, dale. No, ese, ¿has visto el laberinto? No, el de mi polla cuando me la pinto. Bueno, bien. En una heladera noche en la ciudad de Manhattan. Qué marrano. Lucas, un momento, esto es serio. Está siempre igual. En un helado de la noche en la ciudad de Manhattan, Lucas Kane comete un brutal asesinato. Sin saber cómo ni por qué, se encuentra con un ensangrentado cuchillo entre sus manos y el cadáver de un desdichado hombre a sus pies. A partir de ahí, las preguntas se suceden, aunque la primera para Kane está muy clara: ¿por qué he cometido este asesinato? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Esto es solo el comienzo y ya se puede intuir que Fahrenheit no es un juego típico en ninguno de sus aspectos y mucho menos en los que a la historia se refiere. De hecho, la aventura no está protagonizada únicamente por Lucas Cage. Junto a él, otros personajes forman una trama digna de las mejores películas policíacas. Carla Valenti y Tyler Mitch, los policías encargados de investigar el asesinato, y Marcus Cage, que es su hermano, un exorcista y hermano de Lucas. No es coña, es exorcista. pero de las de verdad, ¿eh? Lo acaba, lo, sí, del poder de Cristo te obliga y todo eso. Sí, sí. Son también protagonistas, pero lo mejor de todo es que seremos nosotros los que controlaremos a todos estos personajes, logrando que cada acción que realizamos con cada uno de ellos tenga su posterior consecuencia a los demás. Oye, con esto de exorcistas de verdad, ¿te refieres a Keanu Reeves en la película? ¿Constantine? No, me refiero a un cura. Me refiero a un cura. Que Constantine no es exorcista y en la película lo vendieron así. ¿Eh? Vale. ¿Eh? Keanu Reeves. Es que la peli, a mí me gustó esa peli. No, exacto, a mí me gustó la peli. A pesar de Keanu Reeves. No, a mí me gustó la peli, pero es un. Pero olvídate del cómic. Olvídate del cómic y es una peli entretenida. Sí. Macho, me la compré. Segunda mano, pero me la compré. Bueno. Pero está así. A mí está simpática. John Constantine, que por cierto, el modelo original de John Constantine en los cómics fue Sting. Sí, cierto. Es el modelo sí, físico. Es más, hay dibujos. Sí. Es más, el último Constantine que se hizo para televisión físicamente daba el pego. Sí, es cierto. Daba el pego. Sí, que por cierto, van a continuar la segunda temporada haciendo animación. Curioso. A ver qué tal salió. Bueno, tengo que decir que a un servidor este juego le sirvió de premisa para lo que venía de Heavy Rain. Como ya he explicado, las decisiones de los demás que tú mismo controlas. De los demás personajes influyen en las consecuencias de los demás. Lo cual para entonces, para mí me parecía un concepto que te hacía mind-blowing, ¿no? Que te hacía explotar la puta cabeza. Decías que, pero ¿cómo habéis hecho esto? Obviamente algoritmos, tal, no sé qué. Yeah. Un guión muy complicado. Pero David Cage ahí empezó a fliparse. Y Sony también. Y luego sacaron el Heavy Rain, muy conocido. Y ya he hablado de este juego. ¿Quién es el asesino del origami? Bueno, si queréis spoiler, os lo cuento. Cuenta. ¿De qué año es? Del 2000... Poco, 2000 y poco. No, 2008, 2009. No me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, bueno, nada. Ante la duda, no haremos río. Ante la duda, por el culo de la Ico. Ante la duda. Sí. Qué buena duda. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Pues... Ay, se me ha ido un poco la pinza. Es hablar de pollas, tío. Es que te pierdes, Ismael. Es que sois la polla. Por Dios. Es un niño pequeño. Ah, vale. A ver. También el detalle que tiene es que la acción discurre a través de unos excelentes planos de cámara. Por lo cual David Cage, para mí, es otro de esos cineastas frustrados. Como Hideo Kojima, pero ha acabado haciendo muy buenos videojuegos. Menos el Beyond Two Souls, que desde aquí digo, el Beyond Dos Almas. Un juego protagonizado por Willem Dafoe y Ellen Page, y el juego es una mierda. Buah, qué putada. Qué grande Willem Dafoe. Sí, sí. Sí, pero es decir, Willem Dafoe, él puede remontar algo, pero es decir, si la mierda es mierda, es un. Pero hace mierda más bonita. Que Willem Dafoe es Dios, ¿eh? Sí, sí, pero esto es como cuando la gente dice, no, pero es que Johnny Depp es que te levanta una película. Dice, mira la tercera parte del mariachi, la de Once Upon a Time in Mexico. Sí, él hace un papelón, pero vaya pedazo de mierda de peli. Pero vamos a ver, no, pero es que no me habéis entendido. Willem Dafoe es Dios, literalmente. La última tentación de Cristo de Scorsese. Sí. O sea, es Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo a la vez. Y el Duende Verde. Quiero contar un detalle aquí sobre el Beyond Two Souls, ¿vale? Por si alguien... uno acostumbrado que los videojuegos de Quantic Dream, que a lo mejor esto fue cosa suya. Como ya he dicho, en los juegos anteriores, las decisiones que tomabas influían en el futuro del juego, incluso los demás personajes. En este no, en este último no. Este último era, te contaban la historia de forma salteada en el tiempo, pero realmente no influía en nada. Podías incluso morir, que no pasaba nada. Yo me acuerdo en Heavy Rain que morías y tu personaje moría. Y ya no seguías jugando con ese personaje, que eran cuatro. Ahora ya a tomar por culo. Ahora ya el Beyond Two Souls... ¡Por el culo te la inco! ¡Por el culo te la inco! Sí, eso. Ah, y la acción al transcurrir en unos excelentes planos de cámara que contribuyen a crear una atmósfera que respira peligro e intriga, se combina con una excelente banda sonora. Y voy a decir este nombre, Angelo Badalamenti. Nos ponemos en pie, por favor. Hay que ponerse en pie por este hombre. Porque no solamente le dio banda sonora a la... archiconocidísima. ¿Cómo se llamaba esa serie? Archiconocidísima, sí. ¿Cómo se llamaba? Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks, por el culo de la Ico. Twin Peaks, por el culo de la Ico. La más tetuda, sí. Vale, este juego se encuentra disponible en PC, en PlayStation 2 y Xbox. ¿En qué plataforma recomiendo jugarlo? La que tengas. La que tengas, porque el juego gráficamente no es muy avanzado. Pero lo que es la historia, la forma de aventura gráfica que han conseguido desarrollar, es una auténtica pasada, lo digo en serio. Incluso, esto es un detallito, ¿vale? Yo digo, porque ya que vamos con chistes de pollas, qué pillín. Os cuento que Lucas Kane, aparte de haber pasado por esto, también está pasando por una ruptura amorosa, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces llega un punto en el juego que llega tu exnovia y según lo que le diga, según lo que tal, pues echáis un kiki. Y por un quick time event, puedes echar el kiki con ella. Y ya está ahí. Ya he llegado. No saben qué hacer. ¿Ya ha llegado? No saben ¿ya ha llegado? Ya, ya ha llegado. Yo ya. ¿Ya he llegado? Yo ya. No saben qué hacer para vender el juego. Ya ha llegado. No, si en el juego podéis tener sexo. Oh. También contaros que en esto que estaba... porque yo soy un explorador de... Sí. No. Espera. Eres el puto cazador blanco. No lo saquéis de contexto. Yo voy a videoclubs o a sitios de ya. Pero si no quedan, ¿dónde vas? Ahí está. A explorar, vas a explorar. Nos vamos al Torres de San Antonio y poco más. Pero yo he ido a estos videoclubs a ver qué hay. Al Metrópolis en Santa Eulalia. Para ver qué hay y comprarlo. Porque hay juegos que a lo mejor cuestan 40 euros en eBay y ahí te lo están vendiendo por 10. Hay dos videoclubs en Santa Eulalia, el Metrópolis, que es curiosamente al que no voy. Pues fue en Santa Eulalia. Y otro en la Plaza del Cañón, que pues, no me acuerdo cómo se llama, que es al que voy, y que están petados. Pues fui al Santa Eulalia, escucha, en Santa Eulalia, en el Holy Sport, encontré el Fahrenheit por 10 euros. Un saludo a todo el mundo que no es de Ibiza. Un saludo a todo el mundo que no es de Ibiza. Lo encontré por 10 euros. No sé por qué precio lo podéis encontrar, pero si podéis jugarlo, pues yo qué sé, PC, Xbox o PlayStation 2. Ya aparte de Quantic Dream, ya hizo exclusivos para consolas de PlayStation. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio 3 de Supercultura Freak Show All New, All Different, nuestra cuarta temporada. Y antes de marchar recordamos los métodos de contacto. Ah, que soy yo. Sí. ¿Estás listo, Luis? Dale. Vale, voy a empezar por Facebook. Listo. Yo siempre estoy listo. Voy a empezar por Facebook, www.facebook. Pero no me hagas esto. ¿Estás listo? Y voy a empezar por Facebook. Hombre. No, tío. ¿Estás listo? Vuelve dentro de 5 minutos. Pero ¿sabes que luego va a Twitter? Me dejas con toda la empalmada aquí. Vale. Te da un gatillazo, chaval. Superculturafreakshow.blog. No. Sí, puto blogspot. Facebook. Espera. Vale. Primero por Facebook. facebook.com/superculturafreakshow. Después Twitter. No podemos beber. Que se está muriendo ya el canario. No podemos beber durante el programa. No podemos. Luego, yo la semana que viene voy a traer cerveza. Yo no, digo, no podemos beber. Luego el Twitter es @superculturafc. ¿Lo puedes mejorar, Luis? Déjalo. Luego también nos podéis enviar galletas, amor, dinero y cock selfies. ¿Y qué era lo tuyo? Y pussy selfies. Pussy selfies, ¿vale? Sí. A través de nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Luego, si queréis ver y escuchar los programas anteriores y también enviarnos amor, galletas y cock selfies por ahí, ¿no? Por favor. Y vale de descuento en Amazon. Y vale de descuento en Amazon en superculturafreakshow.blogspot.com.es. Luego ya, para acabar, si os hace, si nos habéis encontrado por ahí, por favor, dadle al follow, dadle al like, dadle a suscribirse en iVoox, en iTunes, en BeyondPod, en el feed del cualquiera que nos estéis escuchando. Y tenemos ganas de mandaros amor, mucho amor. Mandadnos amor, nosotros mandamos amor. Estás gestualizando mucho y me da miedo que vayas a tirar algo en la mesa en el estudio, la vamos a liar. Dale al like, al corazón, a las estrellas, lo que sea. Y ya con esto recogemos y nos vamos. Creo que para la semana que viene vas a añadir una cosa más a los métodos de contacto. Luego lo hablamos en el brainstorming este que no haces caso. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y nos encontramos de nuevo el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde aquí en este fantástico mundo de internet y en un nuevo programa de Supercultura Freak Show. Ballesticobons. Ismael del Valle, pórtate bien. a Feder Joren. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga, como siempre un placer, y que tengáis una buena semana. Te he encontrado una coletilla, Ismael. Tienes una coletilla. ¿Cuál? Cuando pasas de improvisado a guión, ¿sí? Haces una breve pausa y dices, ¡ay! I'm on that highway.